así, 148, a metros de Rocha, carnicería Sísima. Oye, ponle el tus amigos cuando te quieren decir algo se siente. Trabajando a través del bono 425-0635, la voz de Marcelita.